toque ritmo de Batman, pero no toques el tan duro. Batman. Batman. Batman. Batman. Batman. Batman. Batman. Batman. Batman. Batman. Batman.